Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Los saludos de Ángel Duarte, que como todas las semanas va a estar acompañándote en esta hora de músicas tradicionales, en una edición que esta semana comenzamos con la música del último trabajo de La Jambre. Pues esto es Melo Melo, uno de los temas que aparecen en el nuevo álbum de los jerezanos La Jambre, Las Lunas de Astarte, un disco del que conocemos algunas canciones desde este pasado verano y que hace unas semanas finalmente se ha publicado. Para presentarlo aquí en Paradiso Folk y aprovechando de que han estado actuando en Barranda, en ese Barranda Folk, los actos previos a esa gran fiesta de las cuadrillas que tiene lugar el último domingo de enero desde hace ya 30 años, hemos estado hablando con ellos y esto es lo que nos han contado acerca de Las Lunas de Astarte. Los jerezanos son la Jambre, son una formación creada en 2003 con el propósito de recuperar y acercar a la actualidad parte de la tradición musical andaluza que fue desplazada hace un tiempo por el flamenco y otras músicas modernas. Desde el principio de su andadura comenzaron a ganar algunos premios en certámenes folk o de música étnica y presentaron esta nueva forma fresca, divertida y actual de recuperación de parte de la tradición musical andaluza, sobre todo de su tierra, Jerez. A principios de 2005 editan su primer trabajo, Salta Lindes, un disco con el que se dieron a conocer. Además de llevar su música a gran parte de la geografía española, también han actuado en festivales internacionales como en Pakistán e Italia. Y ahora, a finales de 2007, La Jambre nos presentan Las Lunas de Astarte, su segundo álbum. Un trabajo, casi todo él, de temas tradicionales especialmente arreglados por ellos, manteniendo ese toque fresco, divertido y actual que ya les caracteriza. Actualmente están promocionando el disco tocando en muchos lugares de la geografía española, como es el caso de Barranda, en Caravaca de la Cruz, Murcia, donde nos encontramos ahora con tres de sus miembros, José, Antonio y Endo, con los que vamos a hablar acerca de este nuevo trabajo. Pues para comenzar, muy buenas noches amigos, para comenzar, como decía, ¿qué podemos encontrar en Las Lunas de Astarte? Hola, buenas noches. Bueno, aquí en este disco encontramos un poco más de lo mismo, digamos, más de repertorio tradicional de allí, de nuestro pueblo, de Jerez. Básicamente de la zambomba jerezana, me parece que ahí tenemos 4 o 5 temas, y luego tenemos otros 4 temas de la parte de la zona de los alcornocales y comarca de las Andas y de la Sierra de Cádiz. Y de la Sierra de Cádiz, algún temita más también. Resulta curioso el hecho de que 11 temas que componen el disco de ellos, 10 son tradicionales y 4 concretamente están basados en villancicos populares. Y digo basados porque no tienen nada que ver con un villancico. ¿A qué se debe esto? ¿Tanta tradición musical navideña existe por allá, por vuestra tierra? Es el único reducto que ha quedado en Jerez, la música tradicional, quitando el flamenco, evidentemente, que se mantiene durante todo el año. Pero bueno, en la Navidad, en la zambomba, que es la festividad típica de Jerez, es cuando se retoma un poco volver a esas canciones populares, ¿no?, que existían antes incluso del flamenco y que, bueno, ha quedado en ese reducto y que nosotros nos hemos apropiado también de ella para hacer nuestras versiones y recrearla a nuestro gusto, claro. Las fuentes, como hemos estado diciendo, pues son eso, tiramos bastante de la música que conocemos desde pequeñito, desde la música que nos han cantado nuestros padres y nuestros abuelos, la que hemos escuchado en la calle alrededor de una lata con una candela y donde alrededor de la cual todo el mundo bebía anís o lo que fuera. O sea, es una cosa que la llevamos bastante, bastante dentro. Y luego, pues, de otros comunicadores, de otra gente que ha recogido, que ha estado investigando, como Domingo Mariscal, que de aquí le damos un abrazo si nos escucha, aunque no lo conocemos personalmente, que ha sido un hombre, bueno, junto con un equipo, realmente ha sido un equipo de personas que han estado recogiendo muchos temas tradicionales y otros temas de tradición oral en el campo de Gibraltar. Entonces, pues, básicamente lo tenemos fácil. O sea, mucha labor de campo que, digamos, no tenemos. Si acaso alguna estrofita que nos falta de un tema, de tal, pero básicamente el trabajo de campo lo tenemos hecho. Como sabemos, Jerez es una zona con una evidente influencia del flamenco. ¿Vuestra música se ha visto repercutida por ello? ¿O por contra tiene una muy buena aceptación por parte del público de vuestra tierra? Sí, realmente sí, porque date cuenta, el flamenco es la música de algunas familias, digamos la música doméstica de muchas familias en Jerez, pero de la inmensa mayoría el flamenco es una cosa ajena, ¿no? Está más vinculado a la familia de los gitanos, ¿no? Que están muy bastante integrados allí, vamos, integrados, ¿no? Que es parte de la ciudad, ¿no? Pero la música tradicional es de todo, ¿no? Toda esta música que nosotros hacemos, pues, es de todo. Entonces, es una cosa curiosa, ¿no? Cuando escuchas nuestras versiones, la primera sorpresa es decir, oye, si estos son temas de zambomba, ¿no? Bueno, pero son temas de zambomba, pero no tienen nada que ver, no son temas tradicionales. Y nosotros lo intentamos recrear y la verdad que tiene buena aceptación. Oye, qué punto la versión que había hecho de tal tema, que yo llevo escuchando toda mi vida, pero qué punto que la hayáis cogido, la hayáis instrumentado, que la hayáis arreglado armónicamente. Y qué guay ha quedado, ¿no? Porque la vida es un aire más tal, más cual, nunca me lo hubiera imaginado, porque siempre se ha cantado alrededor de un fuego con una zambomba, o sea, con el instrumento zambomba y con tres panderetas y una botella de anís. No se le ha metido básicamente ningún arreglo más, ¿no? Entonces, pues, sorprende y a mucha gente la verdad que le sorprende gratamente, o sea, le gusta la historia, ¿no? Y en cuanto a algunos temas del disco, ¿Cómo se os ocurre hacer cosas tan curiosas como Desempiedra, un villancico popular reconvertido en algo así como una marcha de Semana Santa? Digamos que de alguna manera estamos cayendo en todos los tópicos de lo que hemos renegado toda nuestra vida. Entonces ya nos estamos volviendo más castizo que... En este disco hemos metido una marcha de Semana Santa, un paso doble torero, en fin, ese tipo de cosas que siempre hemos dicho. Es que esto es... Vamos, esto la España de pandereta, pues al fin y al cabo es que tienen su sabor, nos gusta, lo hemos arreglado por marcha de Semana Santa porque es que escuchamos el villancico y dijimos, es que esto es una marcha de Semana Santa, esto le pega un arreglo. Que también por investigar y hacer esa experimentación, ¿no? Es un poco, este disco es bastante experimental en muchos conceptos. Hacer la experimentación de coger una melodía tradicional y pasarla por varios filtros. Por el filtro de una banda de cornetas y tambores de un Cristo, por la banda fina que viene después del Cristo de la Virgen, hacerlo luego cantado como vemos nosotros que puede reflejarse lo mejor posible, y luego un cuarteto de cuerda y luego al final una coral. O sea, hemos pasado la misma melodía tradicional por cuatro o cinco filtros, ¿no? Y tienen una validez fantástica en todos los campos, ¿no? Desempiedra tu calle y échale arena. Desempiedra tu calle y échale arena. Ya verá la pisada de mi morena. Ya verá la pisada de mi morena. Desempiedra tu calle y échale barro. Desempiedra tu calle y échale barro. Ya verá la pisada de mi caballo. Ya verá la pisada de mi caballo. desempiedra tu calle y échale al piste. Desempiedra tu calle y échale al piste. Ya verás los jilgueros cómo se visten. Ya verás los jilgueros cómo se visten. Pues continuamos hoy aquí en Paradiso Folk hablando con La Jambre acerca de su nuevo álbum, Las Lunas de Astarté. En la grabación utilizáis un buen montón de instrumentos tradicionales y no tradicionales. ¿Algunos de ellos es propio y característico de allí, de la zona? De la zona, bueno, está la gaita castoreña, que es uno de los pocos instrumentos autóctonos que hay en Andalucía, y sobre todo en la provincia de Cádiz. Que es una gaita, bueno, es un cuerno, muy parecido a la alboca vasca, más rudimentario aún si cabe. Es un instrumento pastoril que es específico del castor, ¿no? De la zona de la sierra de Cádiz, el castor, y Zahara también. Y después, bueno, está la guitarra, pero la guitarra realmente es un instrumento español, ¿no? No es específicamente de Andalucía. Después está el pito rociero, que sí que también de la zona, pero que también encontramos variantes de la flauta y tamboril de trabujero en toda España. Quiero decir que realmente, esos son los instrumentos autóctonos, si se puede decir, que utilizamos. Después también cogemos muchos instrumentos orientales, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la sección de cuerda que utiliza el laúd, el baglamá turco, y después también la sección de viento, la zurna turca también. En fin, intentamos, y todo esto además unirlo con instrumentos que son conocidos por el público y que son ya de nuestro contexto y de nuestro tiempo, ¿no? El saxofón, la trompeta, el clarinete, etcétera, etcétera. Y toda esa mezcla, y instrumentos también, por supuesto, modernos como el bajo y la guitarra. Bueno, y toda esa mezcla es lo que da un poco el sonido del Jambre, que es una mezcla, ¿no?, que tiene muchos matices y muchos timbres. Antes de la grabación de Las Lunas de Astarté, estuvisteis de viaje por Siria y Turquía. Ese cierto aroma oriental que hay en algunos temas, como es el caso del río de Alejandría, ¿es debido a ese viaje? No directamente, porque es que el nombre del tema ya lo dice, ¿no? El río de Alejandría. Alejandría es la actual Iskandirilla, ¿no? El lado del Cairo, y el río de Alejandría es el Nilo. O sea que, además, un tema en compás de 4x4, que allí en el sur es relativamente raro y perfectamente practicable con un ritmo más un egipcio y con ese nombre, pues la verdad que decíamos, oye, pues esto tiene que ser así, ¿no? Porque, no sé, el río Alejandría, pues, un sitio así, con un ritmo que le pega, y pues dijimos, pues mira, vale, le hacemos un arreglito que suene más o menos a esta historia y puede quedar bien. Y la verdad que la gente lo reconoce fácilmente, o sea, que le suena... O sea, ya ves la gente tatareando el río Alejandría de toda la vida, pero ya le mete el arreglo nuestro, instrumental, ¿no? O sea, que una cosa que como que ha quedado. Bueno, yo a ese respecto tendría que comentar también que, por ejemplo, el tema de Like Olor sí es un tema que está básicamente, es un tema tradicional, muy tradicional de allí, desde la frontera, un villancico, al que le hemos puesto un ritmo tradicional Menlevi, turco, con toda la intención, porque es un tema... así, ese aire repetitivo, hipnótico, así se prestaba mucho a la letra del tema, porque también el tema es muy árabe. El tema es que ese hay que olor, recordando la fragancia, ese pertenece a nuestra herencia, digamos, árabe, ¿no? Así. ¿Y en lo profesional? ¿Os fue de provecho el viaje? Fuimos a comprar instrumentos, básicamente. La excusa era, realmente la excusa era los instrumentos, pero al final era también la experiencia, evidentemente. Bueno, nos pararon en la frontera turco-siria durante 6 horas, pero esa es otra historia. Y al final, bueno, tuvimos un montón de experiencias. Aquello es un mundo que no hay turistas ahora mismo por la situación como está, pero que recomendamos de verdad. Lo estábamos comentando hace en Siria, ¿eh? En Turquía. Bueno, Turquía es muy fácil hoy de ir para allá, no pasa nada. Pero Siria, por ejemplo, lo estábamos comentando hace un momento en la cena, que es un lugar que es mágico, ¿no? Es otro mundo. Y a nivel personal, la gente de allí son como los andaluces. Realmente, son muy abiertas, ¿no? Y nos lo pasamos muy bien, y aparte es muy bonito. Es decir, que... Y además sale barato. Entonces, más que se puede pedir. Tres coles. salieron tres hijos como tres soles. Din, din, din, din, din, moline, moline de la vera, que currín, din, din, que currín, din, din, de la vera, vera, din, de la vera, vera, va. A la orilla del río siempre pepino, salieron tres frailes de capuchino. A la orilla del río de Alejandría, con el sol y la luna me distraía. Din, din, din, din, din, moline, moline de la vera va, que currín, din, es el río de Alejandría, el tema que abre este último trabajo del Aljambre con los que estamos hablando hoy aquí en Paradiso Folk. Y ahora toca hablar un poco de vuestras actuaciones y proyectos futuros. ¿Continuará el Aljambre en la misma línea? Bueno, primero con respecto a las actuaciones, comentar que sí, que este año, digamos que el año que estamos trabajando, vamos ahora mismo en enero, estamos comenzando con la primera, la semana que viene continuamos en La Roza en Madrid y ya tenemos cerradas unas pocas de aquí de cara al verano, como Margañón, Logroño, Vejer, en fin, están ya, que normalmente estas cosas se suelen cerrar un poco más adelante, a lo mejor a partir de finales de febrero, cosas así cuando sabemos ya las actuaciones, así que el año se presenta en principio bastante movidito. Pero aparte de eso, lo que quería comentar acerca de la línea del grupo es que la línea del grupo es la misma línea creo yo que es la que vamos a seguir, que es seguir haciendo lo que nos apetece, así de claro. Y no sabemos cómo va a ser, aunque intuimos un poco por dónde van a ir los tiros, porque casualmente este año está empezando a dar fruto el hecho de que el grupo haya hecho ya dos discos. Nos está revirtiendo ya en material, por ejemplo, del mismo Jerez nos está llegando un material bastante interesante de temas, de arco, de material de nuestra tierra, de gente ya que se arrima, que además es material que se está perdiendo y que le tenemos un cariño para meterle mano. Y va a hacer, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? No lo sabemos. Eso ya depende, seguro que con buen gusto y con muchas ganas, como lo hacemos siempre, pero modestia aparte. Y bueno, pues, ¿dónde comprar el disco y cuál es la forma de ponerse en contacto con vosotros? Pues, por ejemplo, para contrataros en una actuación como la que va a tener lugar dentro de un ratito aquí en Barranda. Pues el disco va a estar en muy breve va a ser una semana prácticamente en internet. A través de nuestra página web podrán fácilmente, bueno, comprarlo. Y también en muy breve lo podrán conseguir en las tiendas de FNAC, en toda España. Supongo que en cuestión de un mes y medio a lo sumo, podrán ya también dirigirse a las FNAC de España y allí podrán también pedirlo, sin problema. Los que tengan cerca la FNAC, porque se lo compren allí, y los que no, por internet, que para eso estamos en unos tiempos modernos. Y después, bueno, para contactar con nosotros, nuestra página web, las 3W, lajambre.com, lajambre con J, todo junto, lajambre.com, y allí puedo, nada, tenéis una sección de contacto, que es una cosa seria, no es para otra cosa. Y nada, ahí podrán tener nuestro teléfono, nuestro email y todo lo que quieran. Buenas noches, patroncita, con el ay, ay, ay, ay. ¿Dónde pongo este morral? Que con el boletín, que con el boletán. ¿Dónde pongo este morral? En aquel clavillo viejo, con el ay, ay, ay, ay. Que está dentro del corral, que con el boletín, que con el boletán. Que está dentro del corral. Clavón y qué demonio, con el ay, ay, ay, ay. Aquí lo voy a colgar, que con el boletín, que con el boletán. Aquí lo voy a colgar. Thank you. y este es otro de los temas que forman parte de Las Lunas de Astarte, el último disco de La Jambre, con quien estamos hablando hoy aquí en Paradiso Folk, terminando, por cierto, ya esta entrevista. Bien, pues ahora vosotros elegís un tema y lo presentáis, el que vosotros queráis. Bueno, este es el tema que vais a oír ahora posteriori, es el tema que cierra el disco. Deciros también un poco que miréis el disco con los ojos de un producto conceptual, o sea que digamos que termina con una nana no en balde, sino porque digamos que este disco, La Luna de Astarte, es un concepto, o sea que son las fases de la vida de una mujer en relación con el hombre, ¿no? Desde el enamoramiento hasta el embarazo, hasta el parto, y lo último es la nana, ¿no? Que por eso se llama La Luna de Astarte. Astarte, vamos, no sé si lo había explicado yo, pero es la diosa, es la diosa de la fecundidad, es la mujer, al fin y al cabo, es esa figura femenina. Y lo que cuenta un poco La Luna de Astarte, todo el disco es eso, todas esas fases por las que pasa la mujer, ¿no? Para al final dar el fruto, ¿no? Que es el retoño. Y por esto este disco acaba con una nana, ¿no? Que es una nana recogida en el Parque de los Alconocales, como decía antes, por Domingo Mariscal, que es una nana que puede en un momento dado recordar a los melismas y a la estética del flamenco, sin serlo, lógicamente, sin serlo. Y cuenta pues un poco eso, es la típica imagen de la madre intentando dormir a su criatura y aislarlo de todo el mundo, ¿no? Y hacerle proporcionarle un sitio confortable y cercano para su bienestar, ¿no? Y así acaba este disco y espero que os guste. Por cierto, queremos también darle las gracias a John Darwin, que ha sido la persona que nos ha hecho la presentación del disco y que habla de Astarte y de la diosa maya como referencia del título de nuestro disco. Pues muchas gracias, José, Antonio y Endo, por estar hoy aquí presentando vuestro último trabajo, y hasta la próxima, que espero sea pronto. Nos quedamos con Ángeles de Zanona, el tema que cierra Las Lunas de Astarte, el segundo y último disco de La Jambre, desde Jerez. Ángeles de Zanona, vení cantando, dormiva mi niña bendita fe. Músicas del mundo en Paradiso Folk. Todas las semanas Ángel Duarte te acompaña en un paseo musical por las distintas músicas del mundo. Folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo en Paradiso Folk. يما نكدب عليك لازم نكدب عليك برا ما يسبونيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك الدموع ما تعرفنيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك لا جاية من غير الباب بيشوف فيك حتى واحد كشراني قاعدة وكشوالف تلقى عالبردة يما نكدب عليك لازم نكدب عليك الريح ما يقيسنيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك برا ما يسبونيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك الدمع ما تعرفني يبالك دبالي لازم دبالي يما توحشت الشمس حرت كشراني شدة الطير اللي عايش في القفص ما عنده حتى فايدة يما نكدب عليك لازم نكدب عليك الريح ما يقيسنيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك برا ما يسبونيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك الدموع ما تعرفنيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك لو كان جات الأرض مطر الخير مسمى يدفى كين اللي باتوا في برا يما نكتب علي لازم نكتب علي الريح ما يقيسنيش يما نكتب علي لازم نكتب علي برا ما يسبونيش يما نكتب علي لازم نكتب علي ما تعرفني إيش يما نكتب علي لازم نكتب علي يما نكتب علي لازم نكتب علي الريح ما يقيسنيش يما نكتب علي لازم نكتب علي برا ما يسبونيش يما نكتب علي لازم نكتب علي كنت ما تعرفني يما نكتب علي لازم نكتب علي La voz de la argelina Sowat Messi. que después de 3 discos acaba de publicar una grabación en directo y además acústica, sin ningún tipo de maquillaje. Su voz, su guitarra, sus 3 músicos, guitarras y percusiones, y las emocionantes sensaciones que transmiten sus composiciones. Live Acoustic, grabado los días 29 y 30 de enero del pasado año en el Teatro Le Coupole en San Luis, Francia. Bien amigos, con la música en directo de So What Massey hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk.

Merci. Thank you.